o si quieres me preguntas más. Sí, ya te enrollas más luego. Porque tenemos al otro lado del teléfono al protagonista de hoy, de nuestra sección de protagonistas, precisamente, a Daniel Burón. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como comentábamos por aquí, tienes en mente hacer el Camino de Santiago para recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras, Payasos Sin Fronteras y Greenpeace. Hasta ahí podemos decir que casi todo normal, ¿no? Pero la particularidad es que lo vas a hacer en monociclo. En cuanto a las etapas, pues como no es solo ir en monociclo, sino que además de recoger los donativos, voy a hacer un estudio medioambiental para Greenpeace de cómo ha afectado el Camino de Santiago, cómo ha afectado a los peregrinos al Camino de Santiago. Y como también voy a estar trabajando, vamos, son muchas cosas juntas, entonces he decidido hacer las mismas etapas que hace una persona a pie. Por lo tanto, serán desde San Jean-Pied-de-Port hasta Santiago, son 31 etapas, y luego la extensión, que es a Fisterra y Muxía, que son otras 4 etapas más, 35 total. Daniel, aunque sea radiofónicamente difícil, pero ¿cómo se monta ese vehículo? ¿En qué consiste ese vehículo? Bueno, en sí, la verdad es que, aunque no lo parezca, no tiene mucho que ver con una bicicleta. De hecho, yo en bicicleta de pequeño sí iba, pero ahora mismo lo justo, lo mínimo, yo sé ir, me sé montar, no sé cambiar las marchas y simplemente voy en ella. Entonces, el monociclo lo que sí requiere es muchísima más concentración y no es solo de cintura para abajo, sino también de cintura para arriba, porque para cambiar de dirección utilizas mucho la cadera, utilizas mucho los brazos. Hay que estar, no tienes un tiempo de descanso en el que puedas estar viendo el paisaje. Siempre tienes que estar atento a cualquier piedrecita, a cualquier cosa que haya en el camino, porque si no, claro, en cuanto una rueda ya se te escape, no te quedan más. Oye, Daniel, ¿y cómo pasa a tener el monociclo como un instrumento de ocio a enfocarlo ya desde un punto de vista deportivo? Bueno, pues yo empecé con el monociclo hace ya bastantes años, cuando vivía en Alemania. Y de hecho allí, pues cuando estaba con mi novia de entonces, pues siempre habíamos dicho, bueno, tú vas a ir en bicicleta, yo voy a ir en monociclo, iremos por ahí. Lo que pasa, por una circunstancia, ella falleció y no pudimos cumplir nunca eso. Entonces, digamos que cuando volví a España, empecé a tomarme el monociclo un poco más en serio, ya empecé a ir siempre con el monociclo a todas partes, y ya más que un hobby se convirtió en una forma de vida, en algo que utilizo siempre para ir a cualquier sitio. Y de ahí a hacer esto, pues simplemente decir, tengo ganas de hacer un reto, voy a entrenar, creo que soy capaz, vamos allá. Daniel, yo sigo sin entender este artilugio. ¿El monociclo en las bajadas tienes que seguir dando pedales? Claro, es todo de piñón fijo. Entonces, tanto en subidas, bajadas, por eso no tiene tiempo de relax, ni tiempo de estar así tranquilo. Siempre tienes que estar pedaleando y atento a lo que estás haciendo. Porque claro, frenos tampoco tiene. Ahí depende. Ahí normalmente no tienen frenos. Se hace todo con las piernas. ¿Y suspensión? ¿Cómo? ¿Suspensión? No, tampoco. La suspensión son las propias. Aquí todos son las piernas. Los frenos, la suspensión, todo. Lo que pasa es que cuando pasas de un tamaño, ten en cuenta que el tamaño más pequeño de monociclo normalmente son de 12 pulgadas. Que son lo que se ve en lo típico sobre los circos, sí, todo esto, y desde allí seguimos hasta las 36 pulgadas, wow, que estamos hablando ya de una rueda de más de 90 centímetros, una rueda importante. Entonces en esa rueda ya la tensión que tienes en las piernas al frenar, o al ir cuesta abajo, es tanta que sí necesita frenos. Normalmente se suelen utilizar frenos de calidad, frenos Magura o cosas parecidas. Y más o menos, ¿qué entrenamientos haces para afrontar este reto? Pues lo que estoy haciendo es normalmente entre 15 y 20 kilómetros diarios, en los que mezclo un poco ciudad, campo, digamos las posibilidades que me da Córdoba, porque no, digamos, no puedo estar ahí en medio de montaña, por ir por la sierra, pero hay sitios que son más peligrosos. Entonces básicamente lo que hago es entrenamiento en terrenos combinados, y luego también voy al gimnasio. Y por ahora, eso espero que sea suficiente. Además, el entrenamiento lo hago siempre con casi todo el equipo que voy a llevar. Una mochila de 10 kilos, las protecciones y lo único, el casco. No lo llevo normalmente porque la verdad es que aquí suele hacer bastante calor y por supervivencia no puedo hacerlo. Bueno. Oye, Daniel, y digamos, 900 kilómetros con el monociclo, supongo que algún tipo de secuela tiene que dejar, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes en la utilización, digamos, como vehículo de deporte de fondo del monociclo? Hombre, yo lo que he ido notando más, se te suelen, porque claro, la posición del pie es un poco diferente al de una bicicleta normal. En vez de estar, digamos, con la puntera, más con la parte media. Entonces, cuando llevas ya mucho tiempo, normalmente uno, para compensar un poco el esfuerzo, tiende a agarrotar un poco los dedos del pie, y eso luego, cuando son varios días y varios kilómetros, se nota un poco. Y aparte de eso, el cuádriceps, la parte, digamos, el tendón que une los cuádriceps con, no lo une, pero bueno, con la rótula, esa parte de allí es la que yo he notado, por lo menos, que se me carga más. Tampoco, sí. No sé si a todos los monociclistas le pasará igual, pero a mí sí me suele pasar a veces. ¿Y la espalda? Un poco de descanso y ya estoy bien. ¿La espalda no sufre? La espalda, en principio, porque no es como en la bici. O sea, aquí no tengo que estar en la misma posición. Puedo estar erguido perfectamente si quiero. Lo que sí sufre, cuando estás erguido totalmente y llevas mucho peso, digamos que es la zona de la entrepierna. Entonces, eso sí que hay que llevar una buena bandana y todo eso para no acabar mal. ¿Y por qué el Camino de Santiago y no otro recorrido? Pues en principio, la verdad es que no iba a hacer el Camino de Santiago. En principio iba a hacer una ruta por Japón. Lo que pasa es que, digamos que mi familia me dijo, bueno, espérate un momentito, antes de hacer eso, haz algo más asequible, algo que si te pasa lo que sea o necesitas ayuda, te podamos ayudar, te podemos ir a buscar. Entonces hablé con mi padre, me comentó, claro, ¿por qué no haces el camino? Pues siempre he tenido ganas de hacerlo, conocía gente que lo había hecho, empecé a preguntarles, miré información, creí que era una buena idea y dije, pues mira, vamos allá. Como hemos comentado antes, uno de los objetivos es solidarios, colaborar con esas ONG, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede colaborar con este Santiaciclo? Pues mira, la forma más fácil de colaborar es acceder a mi página web, santiaciclo.com, y hay un botón bastante grande que se ve bien, pone donar, y allí puedes elegir. Yo lo que quería hacerlo lo más transparente posible, entonces digamos que no es una donación a Santiaciclo y luego se reparte a partes iguales para cada ONG, no. Allí te metes y donas directamente a cada ONG, a la que quieras, el dinero que quieras y como quieras. Se hace directamente, no hay un paso de una cuenta a otra ni nada. Y además lo pone todo muy claro, se puede hacer tanto por lo típico que suelen ser las transferencias bancarias, que tienes en estas páginas, estas ONGs, y unas páginas para habilitarlo. Y luego también yo he creado unas cuentas de PayPal para que se pueda hacer también. Pero va todo directamente a ellos y está todo muy claro en la página. Digamos que el sistema utilizado es el de la compra de kilómetros solidarios, ¿no? Bueno, más que compra de kilómetros, digamos que luego cuando lo termine, a toda la gente que quiera salir públicamente en una lista, digamos que pondré todos los kilómetros que he hecho y digamos que están apadrinando esos kilómetros. Le pondré el nombre a todas esas personas según la parte que han donado, cuántos kilómetros han cogido. Pero que vamos, que aunque la idea principal era 10 kilómetros, o sea, 10 euros por cada kilómetro, pueden donarse lo que se quiera, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20, 1000, lo que la persona prefiera. También, bueno, parece muy interesante ese estudio que nos ha hablado, estudio medioambiental sobre, digamos, la repercusión del hombre en el entorno del Camino de Santiago, ¿no? Sí, es, digamos que el estudio tendría varias partes. Por un lado, estoy utilizando unos sensores especiales y tecnología, la verdad, bastante novedosa para registrar la polución ambiental, la polución de aguas que encuentre. Luego, por otro lado, está un estudio más, digamos, más normal, que va al gasto energético en albergues, a fotografías de cómo está el estado del camino, de la basura que me voy encontrando, la flora, la fauna. Y luego hay una última parte, que es cuando ya llegué a la parte de Fisterra, que es ver las repercusiones que ha tenido, porque recordaréis cuando hubo el vertido del Prestige, sí, que fue justamente por esa parte, ver después de estos años si realmente qué es lo que ha pasado. ¿Se ha recuperado la zona? ¿No se ha recuperado? ¿Cómo le ha afectado? O sea, que es un estudio dentro de mis posibilidades, del equipo que puedo llevar, lo voy a intentar hacer lo más completo posible. Desde luego, el proyecto es ambicioso, tanto, ya no hablamos solo del estudio medioambiental, sino del Santiaciclo, ¿no? Por lo que nos estás comentando, muy completo y ambicioso. ¿Te dará tiempo? Yo espero que sí, vamos, yo lo tengo planeado todo, tengo las horas que tengo que gastar para cada cosa, claro, en el momento en el que vea que en una etapa, pues, voy más lento o algo así, pues, iré cortando cosas, pero la idea inicial se puede, lo he estudiado y yo creo que es bastante factible. Uh-huh. ¿Temes a algo del recorrido, no sé, a los repechos, a las bajadas, al...? Hombre, lo que temo casi más es en algún momento sentirme sin fuerzas, porque son varios días, claro, los primeros días, de hecho el primer día, digamos que es un poco peligroso porque es justo el paso de montaña de los Pirineos, y allí esperemos que no haya niebla ni nada, porque es un sitio donde normalmente se han, bueno, no normalmente, algunos peregrinos han muerto por culpa de la niebla. Entonces yo espero que el tiempo me acompañe, y el resto del tiempo es que cada cosa tiene, digamos, que su complicación. Las grandes explanadas, pues con el sol ahí todo el rato, que no hay cambios, luego en las grandes subidas. Yo creo que si sigo con fuerza, si no empiezo a decir, uff, esto es mucha tela, yo creo que lo voy a conseguir sin problemas. Porque ya con el entrenamiento lo he hecho. Aquí, entre el entrenamiento de estos meses, el Camino de Santiago realmente lo he hecho. No en el mismo terreno, pero en kilómetros, entrenado ya está. Porque supongo que la velocidad media del monociclo será un poco más que la de a pie, pero mucho menos que la de bicicleta, ¿no? Claro, hombre, en velocidad media, lo bueno que tiene el monociclo es que, por ejemplo, cuando me he encontrado con otras bicicletas por aquí, realmente cuando hay muchos obstáculos y cuando hay personas, el monociclo sale ganando por la maniobrabilidad, porque me puedo meter por sitios mucho más pequeños o así. La velocidad media mía con el monociclo de 29 pulgadas viene a ser entre 10 y 15 kilómetros por hora. En terreno llano, sin cuestas. Por eso, digamos que creo que no voy a tener problemas, porque no voy a exigirme tampoco mucho al hacer el mismo número de kilómetros por etapa que una persona andando. Pero bueno, claro, está lo que decías, de que son muchas cosas por hacer, es ambicioso, entonces necesito también tener fuerzas para todo. Y Daniel, un tándem de monociclo sería una bicicleta, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad, y normalmente me suelen decir lo de haz un caballito. Es un comentario estrella. Sí, además te encontrarás muchos comentarios, te falta una rueda o has pinchado la delante, ¿no? Pues a lo largo del camino. No, bueno, aquí en Córdoba la verdad es que hay un poco de todo. Sí. Normalmente la gente se lo suele tomar bien, pero también hay veces que uno se asombra de lo mal que se toman la gente algunas cosas que le chocan, que no están acostumbrados. Vamos, me ha pasado incluso que uno se queda diciendo, ¿cómo es posible? En un parque de niños tirándome piedras para ver si me tiraban del monociclo. Luego hace dos días estuve bajando por un puente y había un colegio de niños franceses y empezaron a escupirme desde el puente. O sea, que normalmente la gente lo coge bien, pero también cuando hay una reacción mala suele ser bastante mala. Menos desagradable, ¿no? Sí. Cuanto menos desagradable, ya decimos. Sí. Oye, Dani, ¿y cómo podemos hacer seguimiento? Porque por lo visto desde tu página web sí vamos a poder ver lo que haces etapa a etapa, ¿no? Sí, mira, además de la página de Santiaciclo, está también en Facebook, en Twenty, en Twitter y en MySpace. Entonces, el problema es que como en todo el terreno no puedo estar seguro de si voy a tener una calidad, porque todo lo voy transmitiendo por internet. Entonces, en principio mi idea era también transmitir vídeo, pero claro, como no puedo asegurar tener el bando de anchas, la banda suficiente para poder hacerlo, entonces, en principio lo que vamos a hacer es que a partir de Google Maps, en la página web, se verá un mapita donde se ve mi posición. Llevas un spot, entonces, ¿no? No, lo hago todo con un móvil Android y luego un GPS externo. Porque claro, el problema es que el sistema de spot no te deja luego hacer tus cambios, ponerlo directamente en tu página web. Sí, sí. Está más limitado en ese aspecto. Entonces, lo bueno de Android, ser una tecnología libre, es que puedo modificarlo más o menos como quiera. Y en ese aspecto está bastante bien porque se puede seguir más o menos. Me parece que el refresco es cada 5 segundos o cada 3 segundos de que la versión de que ya han dicho algunos puntos, no podré hacerlo porque perderé ya totalmente la conexión a algunos puertos de montaña y ya no hay ni con antena ni nada, pero bueno, intentaremos que sea lo mínimo posible. Y también una curiosidad tengo yo, Dani, a la hora de bueno, pernoctar en el Camino de Santiago, en los albergues, ¿eres considerado un peregrino a pie o un ciclista? Porque sabemos que el trato es distinto, tienen prioridad los peregrinos a pie, ¿no? Hombre, no lo sé, la verdad, si te digo la verdad, no sé lo que van a hacer conmigo. Pero bueno, supongo que cuando vean, pues me pondrán en lo mismo. De todas maneras, al visitar una empresa que dando, digamos, mis puestos etapa en etapa, probablemente no pueda ir a los albergues públicos y tendré que ir a albergues privados, que se tendrá que hacer con reserva. Sí. Son coches que van dejando mochilas y van dejando equipaje de un sin otro. Entonces, claro, tiene que tener cierta seguridad de un día. ¿Y cuál cámara llevarán? Pues en principio llevo cámara de repuesto porque como lo hago en... lo voy a grabar todo en tres dimensiones, llevo dos. Espero que no les pase nada. Cámara para ahora. Vale. Me ha extrañado porque digo, bueno, quizás ya maciza o... No, pues mira, en el 29, porque todavía está también un poco en la duda de si llevaré una rueda gigante o la rueda de 29 con el señor otro. En el 29 no hay problema porque puedo bajar cámaras en cualquier sitio. Si van a llevaré lo más duro como mínimo una y casi dos. Si llevo ya uno de 36, de hecho es imposible que encuentre cámaras en ningún sitio y ya tendré que llevar más. Llevaré cuatro o algo así por si acaso. Pero vamos, todavía no se sabe justo en cuál llevaré porque estoy ahora entrenando un poco con el de 36. A ver las puestas, cómo las llevo, y dependiendo de cómo las lleve, ir en uno o en otro. Dani, antes de despedirnos, ¿cuándo arrancas? Pues estamos ahí, la primera fecha, que es la que espero que se pueda cumplir, es a finales de julio, a finales de junio. Junio, finales junio. De junio y principios de julio. Lo que pasa es que para el estudio medioambiental utilizo un sensor especial de la empresa Sensaris. Y ahora mismo, justamente con lo de Fukushima, claro, pues han estado haciendo contadores Geiger. Y tienen una alta demanda, entonces no me han podido asegurar que puedan tener el sensor para esa fecha justo. Entonces, claro, como quiero intentar hacerlo lo más completo posible, si no lo tienen para esa fecha, y para no morir en agosto con el calor, saldría en septiembre. Principios, mitad de septiembre. Y ya ahí, si no tengo el sensor ni tengo nada, saldría en esa fecha seguro. Mi fecha límite para decir salgo ya y se hace ya, seguro. Pues bueno, Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido. Agradeceros a vosotros. Y sobre todo desearte mucha suerte y ante todo que lo disfrutes, ¿no? Que suponemos que es el principal objetivo que tienes en mente, ¿no? Bueno, y las donaciones para las ONG, que son importantes. Sí, a ver si tienes suerte también en ese sentido. Y recauda bastante dinero. Por ahora vemos que tienes recaudado 25 euros. Sí, se han ido ahí. Lo que pasa, muchos familiares míos me dicen, bueno, yo te doy, me lo dan en mano. Y yo les digo, no, hacelo directamente en la casa, que para eso está. Si se anima ya entre todo el mundo un poco, sí, podemos conseguirlo entre todos. Ya saben, Médicos Sin Fronteras, Payasos Sin Fronteras y Greenpeace. Son las ONG para las que va a colaborar Daniel Burón. Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en la red. deportes.radioubrique.com. Puedes oír todos nuestros programas en el blog de Tiempo de Deportes. Recuerda, deportes.radioubrique.com.